Radio. Once y 44 minutos, seguimos en la actualidad local, seguimos en la mañana de este viernes 24 de febrero, viernes previo al fin de semana de carnaval que tendremos en nuestra localidad. Y de carnaval vamos a seguir hablándoles porque queremos conocer todos los detalles en torno al pregón de carnaval que ofrecerán los hermanos Moreno mañana sábado desde la plaza del ayuntamiento y conocer también los detalles de la fiesta gastronómica de la choriza. Para ello vamos a hablar con José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique. San Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Hay que ver qué malfario, ¿no? Que estamos mirando por aquí el tiempo y es que dan agua para el intervalo horario que más nos afecta. Una casualidad, en fin, no vamos a decir la casualidad maldita, pero el hecho es que las gotitas de lluvia la pone el tiempo.es y AEMET, pues prácticamente esta madrugada, perdura durante toda la parte de la mañana y terminaría a las 7 de la tarde. Vaya tela, ¿no? Pues sí, vaya tela. Pues bueno, vamos a... Esa es tanto la AEMET como el tiempo.es nos dicen eso, pero de todas maneras hemos hecho varias consultas y sí, tenemos algunos momentos de claros que puede que no vaya a llover en el tramo del pregón. Durante la tarde es previsible y la mañana también. Vamos a confiar, de todas maneras sabemos que con el tiempo ahí no se puede hacer mucho más. Pero bueno, estamos totalmente confiado en que se pueda realizar sin ningún tipo de problema el pregón, que se pueda disfrutar, porque la verdad es que está todo el mundo expectante con el pregón que nos van a dar los hermanos Moreno. De todas maneras, si me vas a echar agua, si vamos a tener lluvia, pues vosotros ponéis soluciones, ¿no? Y la solución viene en formato carpa gigante. Yo tengo ya algunas imágenes por aquí, cualquiera que haya pasado por la plaza del ayuntamiento habrá visto que se están instalando unas estructuras enormes que cubren la mitad de la plaza, más de la mitad de la plaza, y que va a permitir, pues evidentemente, realizar cualquier actividad, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Pues sí, hemos colocado dos carpas, es verdad que en la zona central donde está la farola, por eso la hemos tenido que poner dos y dos, o sea, la parte alta y la parte baja dividida, porque como la farola es tan grande también, pues no se podía volarla por lo alto, pero bueno, tenemos la previsión de que si llueve, pues por lo menos no, ni los pregoneros ni las personas que van a poder disfrutar del pregón, pues no se vayan a mojar. Es verdad que cubre un 75% más o menos de la superficie de la plaza del ayuntamiento. Y nada, lo que has dicho, expectante y con ganas de disfrutar del pregón y que vamos a rezar para que no llueva, que es lo que al fin y al cabo todos queremos. ¿Qué dimensiones son? No sé si las tienes ahí calculadas, las dimensiones de las carpas, porque son realmente impresionantes, ¿no? Yo tengo una de las imágenes que vamos a publicar después en redes, de vista desde arriba, y bueno, pues como decíamos, son de grandes dimensiones. Una entonces, además la división en la farola, como tú decías, ¿no? Claro, sí. Una de esas carpas. Las dimensiones son 20 por 10, creo recordar, cada carpa. Hemos puesto dos. Y bueno, también con vistas a la semana que viene, en caso de que también estamos viendo que pueda haber agua la semana que viene para parar pasacalle. Y lo mismo, pues, si no se realiza el pasacalle, por lo menos que tengamos el fin de fiesta. Claro. Que es otra de las prioridades que se quiere para que la gente pueda disfrutar, que lleva también mucho tiempo preparando los disfraces y que se pueda salir. Es verdad que desluce, pero bueno, no es como dije antes. Con el tiempo no se puede hacer mucho. Claro. No veo el escenario. ¿Lleva escenario el montaje del pregón este año? Sí, sí, están montando ahora mismo, vale, el escenario, la pantalla. Verdad que el escenario se tendrá que poner un poquito más bajo de lo normal para fin que se pueda coger y se pueda ver desde todo el punto. Y como la carpa tiene unos voladizos, pues se está poniendo un pelín más bajo para lo que te estoy diciendo, para sin poderlo ver desde toda la zona donde esté la carpa. Claro, el escenario va evidentemente debajo de una de las carpas y bueno, pues no sé si ocupará todo, porque el escenario, recordemos que es un escenario grande, ¿no? Sí, sí, no lo vamos a poner, más alargado, para que me entienda, no lo vamos a poner tan grande frontal para que no se coma casi toda la zona de lo que es de la carpa, pero bueno, como he dicho, se ha hecho lo que se ha podido. ¿Por qué? Porque no teníamos tampoco la exactitud de que iba a llover el 100%, nos estaban dando agua en varias zonas y bueno, no hemos arriesgado, dicho, venga, ponemos la carpa, la intentamos utilizar para esta semana y para la que viene, y ya pues lógicamente ahora mismo están montando todo lo que es la infraestructura, están montando lo que es el escenario y poco a poco irán montando ya la pantalla que lleva y nada, con ganas de que llegue la hora de que comience el pregón y a poderlo disfrutar. Vale, ¿qué sabes del pregón que nos puedas contar? Bueno, tampoco quiero yo desvelar nada, la verdad que creo que va a ser una maravilla. Según han estado contando ellos los hermanos, tanto Antonio como David, va a ser muy emotivo y va a ser muy bonito. Un pregón que ellos de primera hora siempre han dicho que no les gustan los pregones largos, va a ser un pregón cortito, y es lo que te digo, muy muy bonito, y la gente se va a quedar pues como son ellos, dándolo todo y disfrutando de ese momento. Bueno, yo sé que normalmente los pregoneros pueden enseñar el pregón o no, ¿no? Yo no sé si tú has tenido el privilegio de poder verlo, de saber de qué va el pregón. Algunos detalles, no te estoy preguntando por ello, que me los cuentes, pero si lo sabes. Sí, sí, la verdad es que sí, que lo que el guión casi completo tengo lo tengo claro cómo lo van a poder realizar, y la verdad que bien. O sea, cuando me dices que es una maravilla y que es muy emotivo, es porque lo dices con propiedad, porque lo conoces, ¿no? Sí, sí, lo conozco, la verdad que sí. Bueno, pues el pregón que va a dar el pistoletazo de salida oficial del carnaval, aunque ya llevamos, como siempre decimos, ¿no?, dos fines de semana de carnaval, pero es verdad que el pregón viene un poco a inaugurar a lo que es el carnaval en la calle, ¿no?, que tiene esa máxima expresión con la choriza y con esta fiesta gastronómica. En paralelo, al mismo tiempo que se están preparando las estructuras en la plaza para coger el pregón, también se estarán preparando pues todo lo concerniente a las estructuras para la choriza en el casco antiguo. Y no estamos hablando solo de que se vayan a instalar barras, sino estamos hablando también, pues, por ejemplo, de lo sanitario, ¿no?, del dispositivo de seguridad que se tiene que organizar, también incluso del ámbito de la limpieza. Todo esto pues se está gestionando, ¿no?, o estará ya gestionado, cuéntame. Pues sí, ahora mismo están aquí en la Plaza de la Verdura, también están colocando dos baños, la zona del Carril van otros dos, la zona de San Juan creo recordar que van 4 o 5. La verdad es que cada año vamos aumentando más baños, pero bueno, después viene el problema de siempre, en el que la gente no tiene espera, y si tiene que orinar, pues orina donde le coge. Y es verdad que esto es civismo y educación, y ante eso no puedo yo mejorar mucho. Yo le pongo los baños para que la gente lo pueda utilizar, pero después que cumplan o no, ya es otra cosa. Es igual que el tema de la botellona, totalmente igual, que está totalmente prohibida, tiene sus correspondientes carteles, pero bueno, la gente cumple o no cumple. Y ahí nosotros, la verdad que no tenemos mucho margen de mejora. Claro. Bueno, las estructuras, ¿no?, que se tienen que colocar para que después se puedan instalar los sanitarios, me has dicho que, he contado más o menos unos 8 o 9, ¿no?, son los que se van a instalar. Sí, sí, 8 o 9 baños son los que vamos a tener en distintas zonas. Es verdad que hemos puesto en la zona de San Juan, donde estaban los soterrados, donde estaban allí los contenedores, es una zona en la que no molesta a ningún vecino. Y bueno, pues que ese es otro de los problemas. A la hora de cada vez que se coloca unos baños, pues hay problemas con los vecinos. La gente no quiere el baño en su puerta, y es entendible, pero después, si no lo ponen, orinan en su puerta y también se molesta, y en algún lado hay que ponerlo. Y por eso, pues, este año hemos cogido y hemos preparado, hemos quitado los soterrados y lo hemos preparado para que allí, en donde más aglomeración pueda haber, que es en la zona de la calle Ronda, donde comienza todo el casco antiguo, pues vamos a tener allí esa zona de baños. Y después pues nos vamos al 28 de febrero, a la Plaza del Carril, que aquello pues también es una cantidad considerable de aglomeración de personas, y están los baños tanto de la Asociación de Vecinos como los que ponemos nosotros. Yo creo que con eso se cumple el objetivo de que tú le das el baño para poderlo utilizar, y ya después pues esperemos que lo cumplan. Claro. Los baños en la zona esta del San Juan que me estás comentando, donde estaban los contenedores soterrados, estos son nuevos, ¿no? Antes no se habían puesto ahí. No, antes lo poníamos más para arriba, pero lo que te he dicho, hemos aprovechado, hemos quitado esos contenedores, que ya al fin y al cabo con el puerta a puerta pues no tenían el uso que llevaban años atrás, pues se ha quitado y se ponen nada más que lo que es la misma subida, y se van a poner algunos más. Siempre allí hemos puesto, creo recordar, que han sido 2 o 3 baños, y van 4 o 5, dependiendo de lo que entren. Claro. Bueno, eso por un lado, el tema de los VC de los baños que se van a instalar en toda la choriza. Luego tenemos el tema también de las barras oficiales, ¿no? Barras oficiales y otras barras que, si bien no son las oficiales de reparto de chorizo, tienen autorización para instalarse. Vamos a hablar de ellas. ¿Cuántas son y dónde las encontramos? Pues nosotros tenemos la del 28 de febrero y la calle Ronda. 28 de febrero la va a gestionar la propia asociación, y después la calle Ronda pues la va a gestionar Lubricación Deportiva. Desde aquí agradecerle al equipo de fútbol, a Lubricación Deportiva, que se hayan hecho para adelante para poder explotar dicha barra. Y después pues los bares que hayan solicitado, me imagino que Cristóbal, las Cuatro Esquinas, el bar de San Juan, son los dos negocios que han solicitado la correspondiente barra, y también tendrán allí pues un punto tanto de bebida como de comida. No creo recordar que quede ninguna más por la zona del casco antiguo. bueno, no, y también la Plaza de la Verdura, Pedro de Garrigues, también tiene ahí solicitado la correspondiente barra. Son los puntos que tenemos y bueno, yo creo que lo que vamos a confiar es que no llueva y que pueda pasar un día estupendo. De todas maneras, la choriza, llueve, nos ha llovido en muchas ocasiones y nunca ha sido impedimento para que la gente acuda y se divierta, ¿no? Es como, en fin, yo qué sé, una manera también de vivir la fiesta, bueno, también depende de lo que llueva, ¿no? Pero en principio tampoco es que vaya a caer una gran cantidad de agua, ¿no? No sé. Hombre, en principio no, pero bueno, trae desluce, la verdad que hombre, sí. Se prepara todo con tantas ganas y sabiendo la cantidad de personas que vienen a Ourique, de turistas, porque ese día les gusta y después... A nosotros, que nos encanta también escuchar esas agrupaciones ilegales, aunque es verdad que ya se han podido escuchar en las distintas fiestas gastronómicas, que también desde aquí quiero agradecer a esas agrupaciones que hayan colaborado con el ayuntamiento y aún no estando en todas las fiestas gastronómicas, se han estado en la mayoría. Y son muchas las que este año hay, que la gente decía que el carnaval solo había tres oficiales, al final en el Fato cantó la de la Plaza de la Verdura, en este caso pues... Fueron cuatro las agrupaciones y después creo recordar que hay siete o ocho más. Estamos hablando que estamos más de 11 agrupaciones y seguramente alguno más saldrá también en esta fiesta de la choriza. Y es lo que te digo, el carnaval está vivo, pero la gente es lo que no quiere prepararlo todo para salir como oficial yendo al Fadón porque dice que no le da tiempo preparar todo lo que es el tipo y las correspondientes coplas que preparan en todo el repertorio, pero bueno. Con que salgan a la calle y nos hagan disfrutar, que es lo que queremos, yo creo que con eso el carnaval está más que contento. Esto es lo que comentamos también en su día, ¿no? Cuando hablamos de las agrupaciones. El carnaval, como tú dices, está vivo. Lo que está cambiando quizás son las formas del carnaval, que no son las mismas que hemos entendido hasta ahora. Pero bueno, la fiesta cambia y a lo mejor pues eso también hay que revisarlo. Pero el carnaval, como tú decías, está muy vivo y lo demuestra pues esa cantidad de grupos, oficiales o no, pero están ahí y salen y van a estar en la calle y tienen presencia y trabajan en el carnaval y preparan repertorio y se disfrazan. En fin, eso es carnaval, ¿no? Claro, es como eso. La gente al fin y al cabo hace lo que a ellos les gusta. Y si no les gusta preparar y ensayar todos los días de la semana para preparar un repertorio completo, les gusta hacerlo algo más informal, lo prepararán a lo mejor los fines de semana, cuando pueden venir a hacer los ensayos. Y bueno, si les gusta salir en la solizada, ¿no?, en una fiesta gastronómica, pues es de agradecer. Por eso te digo que el carnaval está muy vivo y la gente cada vez se disfraza más también el día de la choriza, que creo que también es otro punto muy importante. Claro. Bueno, hablamos de la degustación en sí, de la choriza, lo que da nombre, ¿no?, a la fiesta gastronómica. Tenemos dos puntos de reparto de chorizo, en otras ocasiones hemos tenido tres. El de la calle Torre desapareció en su momento, un año pasado, ¿no? Y la cantidad de chorizo que se reparte, pues creo que era la misma, ¿no? Se mantienen esos 300 y pico kilos. Sí, 300 y algo, son 330, creo recordar, 340 los que tenemos. Y bueno, la gente pues le gusta mucho probar del 28 de febrero ese chorizo preparado con leña. Bien, y la verdad que gusta mucho. Y después pues en la calle Ronda y después los distintos negocios pues también ese día suelen poner también chorizo para que la gente lo pueda degustar, porque es lo que he dicho, son muchos turistas los que vienen, muchos ubriqueños que esperan con muchas ganas ese día fuerte de carnaval. Y bueno, lo que queremos es eso, que se pueda disfrutar y que la gente pruebe el chorizo, escuche las coplas de esas agrupaciones y que pasemos un día bueno. Por eso rezamos para que nos llueva, que es lo más importante. ¿Cómo se hace el reparto? ¿Cuántas cantidades recibe cada uno? Creo recordar que son 150 y 150. Y después en algunos negocios que nos lo han solicitado, pues también se le da un poquito de chorizo, a lo mejor unos 20 kilos por ahí, para que lo pongan y lo puedan degustar. Claro. Chorizo, ¿decimos la marca? ¿Decimos la firma comercial del chorizo o no? Bueno, el que viene siendo habitual de todos los años. Creo que es Chacinas Piñero, ahí de Menocá, que todos los años pues son los encargados de suministrarnos esa cantidad de chorizo. Bueno, pues hay que recordar también que el ayuntamiento aporta el chorizo para la choriza, pero también los platos, palillos, ajos, vino, todo ello, que se recoge además también durante esta mañana, ¿no?, en el ayuntamiento. Sí, estaban esta mañana viniendo aquí los distintos colectivos para recogerlo y para ir preparándolo, porque son muchas horas de preparación para mañana repartir esa cantidad de chorizo. Y mañana, de hecho, se reparte el pan, ¿no? Tengo entendido, no sé si me equivoco. Sí, sí, eso se reparte el mismo día por la mañana. Exactamente. Bueno, pues todo eso es lo que forma parte de la choriza, que son muchas pequeñas cositas, ¿no? Pero que vienen a añadirse a lo que es la elaboración de este plato. Luego, por lo demás, dentro del plano organizativo hay que hablar del dispositivo de seguridad que hacemos referencia ante. Evidentemente se corta el tráfico, la zona que va a acoger la fiesta gastronómica y bueno, pues también se contará, ¿no? con lo que son los servicios de seguridad en un punto, un lugar, ¿no? Para controlar la fiesta, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, son ahí la seguridad es una de las prioridades nuestras. La organización pues ya lleva la cronología de años anteriores, pero bueno, es totalmente igual que todos los años, todo el dispositivo preparado, y bueno, lo que esperemos es eso, que no suceda nada y no se tenga que actuar, y eso es señal de que no había ningún tipo de problema. ¿Dónde se corta el tráfico? ¿La calle Agua como otras ocasiones? Sí, cortaremos, bueno, en la calle Agua no, porque dejaremos salir a la gente para que pueda salir por la calle Botica. Vale. Con lo cual cortaremos aquí la misma plaza del ayuntamiento para que la gente no pueda acceder hacia arriba, pero sí pueda, el que vive en la calle Botica, en la Trinidad, vale, y demás, pues pueda llegar hacia él. Exacto. Venga, y luego también, bueno, pues la parte del San Juan, ¿no? Se corta el acceso al casco antiguo para que también pueda contar, ¿no?, con la celebración de la fiesta. Pues todo esto en lo que concierne la preparación de la fiesta gastronómica, de la chorizá y del pregón, que como decíamos va a ser el inicio, ¿no?, de la fiesta de la calle del carnaval en nuestra localidad. Yo te pregunto todos los años si te vas a disfrazar en la chorizá. Yo sé que todos los años te disfrazas porque me consta. ¿Este año también va a haber disfraz? También tocará este año. Ya veremos, a ver cómo escapamos, qué crítica tenemos. ¿Por qué? ¿No? ¿Hay algún disfraz especial para este año, quizás, más que para otros? No, este año ya lo irán viendo, ya la gente me irá viendo, ¿no? Ya veremos. Sí. ¿Será un carnaval, desde luego, no sé si va a ser un carnaval diferente o no, el que vas a tener el concejal de festejo este año, pero yo imagino que sí que va a ser un carnaval intenso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Daremos una vuelta de reconocimiento una vez que acabe el correspondiente pregón y disfrutaremos y ya está. Pero yo creo que el carnaval, al que le gusta, a mí me gusta mucho lo que es el escuchar las coplas y escuchar las distintas agrupaciones, y pasaremos por eso. Si el día está bueno, aunque mañana sí tenemos claro de que va a hacer frío, pero bueno, si remite el agua, pues podremos estar en las distintas callejuelas y tomándonos una cerveza con los amigos y disfrutando un poco de toda la fiesta. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, salir, disfrutar del carnaval, vivirlo intensamente, especialmente este fin de semana, para disfrutar de esta fiesta tan propia de nuestra localidad y hacerlo con el pregón. Por cierto, no hemos hablado de horarios, es todo siempre más o menos lo mismo, ¿no? Sobre las 2 es el pregón, después ya se da paso a la choriza, pero ¿hay alguna hora establecida concreta en la que comienza el pregón? Los pregoneros hablaban ayer con Rubén en el programa de carnaval y decía que ellos van a hacer un pasacalle desde su casa a la Avenida España hasta la plaza del ayuntamiento, y acto seguido pues comenzará el pregón, y que va a contar con su agrupación, ¿no?, con su chirigota para ofrecerlo también. Eso de momento es lo que podemos decir que sabemos, ¿no? ¿Sobre qué hora? No sé si tú lo sabes. 1:30, 2 será el horario de comienzo del correspondiente pregón, y ya después, una vez que acabemos, pues a las agrupaciones les entregaremos el detalle de todos los años por haber estado en toda la fiesta gastronómica, y damos el pistoletazo para que la gente se vaya para el casco antiguo y deguste el chorizo. El horario de fin, quiero recordar que es a las 12 de la noche, el horario que poco a poco empezaremos a ir desmontando, porque después queda la recogida en todo el casco antiguo de todos los enseres que haya en medio, y después pues empezará básica con la limpieza, que también al día siguiente cuando nos lo levantamos está todo muy limpito, pero durante el día es verdad que la suciedad que hay es considerable. O sea, la choriza termina a las 12, a las 12 se cierran las barras. Las barras acaban a las 12, correcto. Ya después el negocio cada uno con la licencia que tenga para poderla explotar. Uno acabarán a las 2, otro acabarán a las 4 y ya puesto. Depende de la licencia que tenga cada negocio. Claro, pero a las 12 lo que son las barras exteriores también se cierran, ¿no? Sean de negocio o sean de puntos oficiales de reparto. Así es, correcto. Vale, y las barras exteriores no tienen música. Las barras exteriores siempre se le comunica de que no tienen música, pero la suelen poner. Es verdad que yo es una de las este año en el Ubicación Deportiva se lo he dicho, igual que al colectivo del carril, uh-huh, que mínimo que no pongan música cuando están cantando. Sabemos después que cuando lleguen las 7 de la tarde, las 8, que ya han pasado allí las distintas agrupaciones, pues que pongan algo de música para poder disfrutar, pero por lo menos por respeto al que está cantando, que nos pongan esa música y que escuchemos las coplas, porque es verdad que la gente busca esos puntos para poder cantar y disfrutar. Y si están con la música, pues no se van a parar allí y se van a terminar yendo a otro sitio. Claro, es que es lo que el debate que siempre hay, ¿no? Entonces, al final se convierte esto en una fiesta sin más, ¿no? En la choriza y en el disfrute de las agrupaciones del carnaval, ¿no? Que es lo que es la choriza, poder escuchar a las agrupaciones, tanto oficiales como callejeras, en esos rincones, ¿no? Del casco antiguo. Si tú no pones música en la barra, pues la agrupación no va a poder cantar ahí y se va a ir a otro lado. Y así ese punto pues se va a quedar en eso, en una fiesta más, ¿no? Claro, y hay mucha. Y si tú pones música de carnaval durante el día, la pones flojita, llega una agrupación, la para y después vuelve otra vez a poner un poquito música de fondo de carnaval para que no esté aquello muy zozo. Eso es entendible, pero lo que no pueden coger es cuando está cantando, que estén allí Paquito el Chocolatero y la música a tomete, que eso no es una cosa de respeto hacia esas personas que están cantando. Y de no cargarse también lo que es la fiesta, ¿no? Porque es que es eso, la fiesta lo que vamos buscando es, bueno, a mí habrá diferentes tipos de personas que vayan buscando o lo que vayan buscando, ¿no? Pero cuando uno va a la choriza, el sentido es ese, ¿no? Escuchar las agrupaciones, disfrutar con ellas y no, bueno, pues tener esa música alta, que para eso están otras fiestas, que las hay. Claro, hay otros momentos para poder disfrutar de esa música. Ahora nuestra música es el carnaval y vamos a poderlo disfrutar. Pero como hemos podido comprobar este fin de semana pasado en Cádiz, es muy complicado que la gente que va de fiesta no quiera lo que esté de música y tirar los papeles en el suelo, teniendo a la vera 7 papeleras, ¿me entiendes? Y lo tiran en el suelo. Eso es una cosa que es verdad que educación hay muy poca. Pero bueno, intentaremos eso, lo que te estoy diciendo. Ponerle nuestros medios para que la gente lo tenga más fácil, pero es verdad que no todo el mundo cumple. Pasa aquí, pasa en Cádiz, pasa en todos lados, ¿no? Así es. Bueno, ¿se te va a reconocer con el disfraz, por cierto? Sí, yo creo que sí, que se me va a reconocer. Sí, ¿no? ¿Va a saber quién eres o va a estar ahí oculto que no vamos a poder reconocer al concejal? No. Ya otro año ha costado a la gente reconocerme, pero no, este año voy con un disfraz sencillo. Vale, pues nada, pues esperaremos a verlo, desde luego, claro que sí, al concejal de festejo disfrazado y, por supuesto, también escuchar con expectación ese pregón de los hermanos Moreno, que bueno, se ha hecho de rogar en el tiempo, ¿no?, pero finalmente ha llegado, así que muchísima expectación también para conocerlo y para disfrutarlo, sobre todo. ¿Invitamos y nos quedamos aquí a la gente? Pues sí, invitamos al pueblo de Ubrique a que disfruten del pregón y después pues que se tome un poquito de chorizo y una cervecita en la calle del casco antiguo y escuche todas las agrupaciones que tenemos aquí. Exactamente. José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutes esta choriza. Gracias. Gracias a ustedes.